Un podcast más. Hoy presentamos Snus Nus. Hola, hola a todas nuestras gatitas que nos están escuchando ahora, porque este capítulo es dedicado especialmente para ella. ¡Que te mate, pupita! Y como cada jueves me encuentro con el calentón de mi amigo Mora. ¿Cómo se encuentra usted, amigo mío? Ay, pero ¿por qué habla con esa voz? Ay, que hoy día estamos en pata y a medio torso desnudo aquí. ¿En serio estáis así, weón? Sí, pues, no me ve. Yo estoy usando mis calzoncillos del hombre araña, weón. Bueno. Y bueno, yo aquí me encuentro, como cada jueves, con mi queridísimo amigo Nico West y... Con el generoso y el trabajador del mes. Con nuestro querido DJ Cabezox. Oh. Hola, hola. Ah, oh, mire, van a quedar todas locas aquí. Mire, andan todo hoy día sensualoides. Por supuesto, pero... Un capítulo dedicado nada más y nada menos que al Snusnu. Snusnu, qué cosa más. Que aquí no puede faltar algo como esto, pues. Bueno, a mí no me gusta eso. Depende de la persona en realidad. Sí, yo y bueno, no llego a tanto. Habría extremo. Que explicar también qué sería el Snusnu. Porque hay gente que no ve Futurama. ¿Y por qué? No sé, bueno, hay gente que no ve Futurama. Yo creo, pues. Bueno. Está mono, pero sí, tienen. Ya, a ver, ¿lo explica usted? No, explíquelo a usted, que yo, me da vergüencita. Ya, la muerte por Snusnu en buen chileno es. Te mata a cachas. A garcha, un buen follón. Y se veían ahí los huesitos de todos los de víctimas todo, anteriores las víctimas. Con las pelvis quebradas. Y con un cigarro en la mano. Claro. Así que... Bueno, y esta colección de temas que le tenemos hoy día son para que usted, joven amigo, el que me está escuchando, ¡ábrete! Le diga... Así a su pareja. Claro. ¿Y qué tal si empezamos ya con el primer bloque de nuestro programa de hoy? Ya, pues. Yo creo que la gente nos va a esperar ahí. Sí, están esperándolo. Sí, mira, aquí ya se apuraron. Bueno, apurémonos con este, güey. Uy, pero llevamos 2 minutos y ya. Bueno, es que eso no puede esperar, pues. Quiero que me saques sangre del culo, papi, con tu pene peludo. ¿Y qué tal? Bueno, si... hay algunos que son más extremos. Sí, pues unos más rápidos, otros más extremos, otros más hardcore. Claro. Bueno, este es más piolita. Este es un tema de una banda muy calentona en algunos aspectos. Sí. Y estamos hablando de Depeche Mode. Ah, mire qué lindo. Nos vamos con un tema muy rico aquí. Pues. Nos vamos con It's No Good. De Depeche Mode. Aquí, en un podcast más. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo que lo aprende o no? Sí. Oiga, igual, medio extraño de que seamos tres hombres aquí escuchando temas calentones. No, pero es que estas son recomendaciones para los amigos, para que... Ah, sí, también, para que los usen en su momento de intimidad, y si no son tan íntimos en hacerlo, depende, pues. Bueno, creo hay que... variación, eso enriquece el mundo. Claro, creo que DJ Cabezón se va a ir apurado después de tres capítulos. Ahí a hacer las tareas, como claro. Dicen. Se va a ir con el capítulo grabado ahí. Y decir, mire, chinita, mire lo que le traje. Bueno, sí, ellos también tienen derecho a... Sí, bueno. Este sonido lo rescatamos del zoológico el otro día, de la jaula de los monos. Claro, o sea, los monos tienen que seguir existiendo de alguna forma y tienen que reproducirse para eso. Tristemente, algunos monos. Hay, los chimpancés son chistosos. Pero, sí. Continuemos. ¿Qué tema usted trajo? Ah, pero es que... Ya me van a decir... ¡Diosito! ¡Baile con un gay! Sí, yo creo que me van a empezar a decir eso ya porque... No sé si será demasiada adoración a este caballero, pero... Ah, me está bobeando. ¡Otro más! Pucha, sí, es que no puedo evitarlo porque esta banda está hecha para sí, eso. Sí, pues en realidad está hecho. ¿Y cómo se llama el disco de esta banda? El disco... Para dar un previo. Se de llama Songs to Make Love to Your Old Lady By. ¿Ya son españoles? Es como canciones para hacerle el amor a tu... A tu señora, una a tu cosa antigua así. Pared. Claro. Oh, pero qué horrible. Y aquí el señor Mike Patton incluso sale con bata, como estoy yo ahora en el estudio. Estamos todos en bata. Claro. Solamente que yo soy el único weón que anda con los calzoncillos del hombre araña, que no me los puedo quitar ni por si acaso. Bueno, pero yo creo que hay varias chiquillas ahí que le gustará eso. Pues hay que encontrarla, ¿no? En diversidad, pues. No creo. Man. No sé si varias, bueno, algunas. No existe. 404. Not found. Y estoy hablando de Lovach. Cuando hablo de la banda de Mike Patton, me refiero a Lovach. Una banda bien calentona, que es conocida como Trip Hop. Sí. Es que el trip hop yo creo que se da para eso, con ese ambiente y esa cosa como media electrónica lenta, como que... Bueno, depende de la persona también. Sí, hay otros que les gusta con cuando death metal. Cuando están drogados. Hay otros que les gusta con death metal. Ah, no, eso debe ser una máquina. Y... ¡Ah! Pero ya apareció. Me pusieron a este conche, su madre, weón. Que no puede aparecer ningún capítulo. Este, que no, no aparezca este weón. ¿Qué escanapiste, weón? ¿Hasta cuándo? Oiga, ¿sabe qué? No nos preguntamos cómo estuvo la semana. Mi semana estuvo hermosa porque vi una noticia que amenazaban de muerte a Badilla. O sea, ¿qué noticia más grande? Me hizo la semana la weón. Y no me contó, mire que yo estuve la semana medio bajoneado. Esa puta, se me fue. Es que lo traje ahora para animar el podcast. Pues. Ah, qué lindo, Badilla lo amenazaron de muerte para que no haga más películas de mierda. Feo culiao, igual que Jorge González deberían amenazarlo de muerte. Ese feo culiao. A ver, los odio a todos. Man. Ay, amigo mío, me va a dar epilepsia. qué buena noticia en realidad. Sí. Ya. Entonces... Una gran noticia. Y lo celebramos con un tema, weón. Ya, po. Y este tema yo en realidad tengo que confesar que lo usé una vez para... ¿Para masturbarse? Sí, también. Más para eso que para... Así que ya, po. Ya me cagó, así que no me queda más que presentar el tema nomás, po. Se trata de Lovach. Y esta canción se llama Book of the Month. Aquí. En un podcast más. Spreading, use me like a Ay, pero qué cochinón, no. Oiga, este tema también era bastante cochinón. Sí, ¿no? Es que la terminada de este tema es como... Ya, no es como una terminada. ¡Lejos! Sí, de hecho, sí. ¡Anda para casa, haceme la comida y espérame en la catrera, guacha, que estos negros me hicieron calentar! Que estos negros me hicieron calentar. Qué onda, Alejo, bueno... Un loquillo, es un loquillo. Este es un capítulo medio loquillo aquí. Se nos viene. Me llegué a durar. Pero este intro, ¿eh? ¿Cómo me hace eso? Esta es la señal de que ahora tenemos cortitos calentones, que también funcionan como una cachita express. Claro, antes de irse a la red, o en la ventana de almuerzo. Algo sabe. Así, una rabia. O para los universitarios, en una ventana ahí entre medio. Ah, sí, también. O si usted está en el trabajo. Como el video, ¿vio ese video de los que estaban en la U y estaban en el patio ahí? El ah, pero pobre chiquilla, y fue su última diversión, se podría decir. Hoy partimos el primero. Pero es que este es un temazo para partir los cortitos. El señor George Michael, Careless Whisper. Y había un video del sexy Saxman, el que salía tocando en los malls con suspensores, pantalón apretado. ¿Ah, sí? Sí, con toda la facha ahí de galán de porno ochentera. Yo creo que este es el tema infaltable en un motel. Sí. Con harto espejo, por favor. También. ¿Qué más nos trae, señor Don DJ? Ah, pero estos son unos loquillos alemanes, pues. Ah, de estos para los que les gusta más ruda. Sí, pues más rudo. De hecho, hay un datito de este video que los locos dijeron, puta, vamos a tirar un tema que hable de vagina, sexo y toda la weá, pero no podemos tirarlo en alguna parte, en un lugar público, pues si vamos a tirar prácticamente una porno. Claro. Entonces, ¿dónde lo lanzamos? En una página porno. Ah, mire. No sabía que lo habían lanzado. Sí, pues sí, este video fue lanzado en una página porno. ¿En cuál de todas? No recuerdo, pero... ¿En cuál de todas las que ve? En YouPorn. Ah, YouPorn. No, soplan acá. YouPorn. El hombre sabe también. Estuvo ahí atento al lanzamiento. Sí, pues está esperando a que subiera el video, parece. F5 a cada rato. Con la cajita ahí de pañuelos ahí. Ah, usted es más elegante, cierto, usa cajita de pañuelos. Sí, estuve en su baño y se le acabaron. Oh, pero qué maravilloso. Este es como ya más, claro, más suave. Sí, más de señoras también, pues. Claro. A mí, ¿sabe qué? Yo tengo un placer culpable, digamos, porque a mí cuando chico me gustaba de Luis Miguel, ¿no? Sí. Aquí el DJ también dice que igual, pues. Este es el señor Luis Miguel con el tema Amarte es un placer. Pero escuchémoslo, pues. El vino es mejor en tu boca. Te amo, es más tierno en tu boca. Permiso, yo voy al baño. La noche, tu voy a buscar la botella de vino. Me estoy enfermando de amor. Oiga, yo tenía pensado ir solo, pues. No sabía que saltaba así de rápido la liebre. Estoy en abstinencia. Habrá que usar Luis Miguel. Abstinencia de vino. Ah. Oiga, cuéntenos de este, pues. Pero es que este es del disco Peces, que cumple 20 años este año, y el sábado lo hicieron gastar en el Teatro Cariola. Yo voy a estar ahí, tengo mi entrada. Ah, ya la compró. Sí, ya la compré. Y ya se acabaron, porque el día de hoy se agotaron. ¿Sí? Sí, así que va a estar llenísimo. Yo me di cuenta hoy día, que hoy día me lo dijiste. El día sábado a las 8 de la noche en el Teatro Cariola. Mañana, para los que están escuchando el viernes, sí. Sí, pues. Pero el sábado, ¿cuánto es? Sábado 29. ¡Eso mismo! Sí, sábado 29 de agosto estamos. Mire que pasa rápido el año. Oiga, sí, pues ya se nos acerca septiembre. ¿Y qué otro más nos tiene? ¡Ay, este! Este también lo sacamos de la visita al zoológico que hicimos el otro día. Claro, cuando tú te vayas a los suburbios, escucha ahí esto ahí en la... Y ahí se ve la chanita ahí. Claro, su, la llanaira. La llanaira, la chana montada. La chana montada ahí. Con eso, ese weón bien flaco, weón. La pasta, oh, hermano, tenés pasta. ¿Qué esta weá? Ah, esta weá es Romeo Santos. Ah, el hombre que canta con Helio. Sí, que se aprieta los coquitos con un. Con, esto, con estos perritos perro para la ropa. Naira está colgando la ropa, le dio un perrito ahí, se lo pone y se pone a cantar. Quizás cuántos bebés han nacido de esta canción, Quizás cuántas weas, eso ahora quería decir. Cuántos Tesla y ahora que se están instruyendo para irnos a robar. Oiga, qué programa más. Oh, este era muy infaltable, Sí, este tema debe ser bonito, ¿sabes? Y no le voy a decir que lo he usado porque me va a decir lo mismo que me dijo recién. Yo acabo de cagarme porque dije, debe ser bonito usarlo. Es bonito usarlo. Ah, ya. De hecho... se está tocando este weón. Bueno, para la gente que no sabe qué tema, qué personaje es, este es Chris Isaac con el tema Wicked Game. ¿Qué onda más? Yo lo he escuchado nomás cuando voy en la micro, así... La voz de Chris Isaac es la que... No, pero la guitarra. Sí, es que es como suave, es como todo suave. Le da su ambiente, las luces medias tenues, unas velitas por ahí, se te quema la casa, se te quema todo el mundo, te morí, weón. Pétalos de rosa en la cara. Pero fue... Qué romanticón. También. Y un perfume. Un perfume bueno. Un gran perfume. Un Yannaté. Oiga, ¿se nos acabaron? ¿O se nos viene un bonus track? ¿El bonus track? Este es un tema para la gente que... Que... Que acepta lo que sea. Usted es muy romántico. Claro. Este tema es de la banda Rock and Ron, que se llama El Gambá. Que son chilenos. Sí, se nota por las palabras. O sea. Sí, aquí parece que el DJ lo va a llegar a ocupar. Este tema lo calienta el DJ, parece. Excita, muy bien, como le dirán. La parvularia. Excita. La parvularia. Excita. Pues, pero si uno no puede parar, como que lo agarran, cabro chico, weón. Y se nos acabó la sección de cortitos, parece, pues. ¿O no? ¿O queda otro bonus track por ahí? Estoy probando. Oh. No. Eso indica... Ese ya indica el sonido de que ya se nos acabó los cortitos. Estuvieron buenos los cortitos, me gusta. Una cachita express, pues. Claro. Y bueno, ¿qué tema nos trajo aquí el joven DJ, pues? Ah, el joven DJ nos trajo. Que una no puede hablar, está mudo el weón. Así que nosotros hablamos por él. Está con las manos ocupadas. Sí. Con una mano tiene el celular. ¡Fuéreme salvajemente contra la pared! Oiga, él nos trajo una canción de Deftones. Que vienen. Ahora quiero sexo anal. Sí, yo creo que es como para eso. ¿Usted cree? Sí, porque por el título de la canción en realidad. ¿Sexo anal? No. No, Lucky You. Ah. Entonces quien logra es como suertudo, yo creo. El afortunado. Claro, el que se lo pasan, el afortunado. ¿Qué tal si nos vamos con este temazo? Nos vamos con este temazo de la banda Deftones. Oiga, recordar que ¿qué? Vienen para el Santiago Getzlao. Ah, de veras, pues. 28 de septiembre. Mira, yo odio a esa productora, pero igual pero voy a terminar. Vaya a tener que ir, pues. Voy a ir, ya nomás. Pronto, ya cambiaste la foto de perfil del Gets Fraude. Sí, y fui a canjear la entrada de Mastodon. Ya, hacer? Entonces te pasaste por la raja todo tu discurso, pues. No, pero sirvió. Sí, conocí muchos amigos. Sí, vamos a tener una junta en el parque de Bustamante. Sí. Les sí. movimos el piso, hay que reconocer que les movimos el piso. Bueno, depende de cómo se lo hayáis movido. Ah, pero si en este estamos hablando de este joven. Ya, vámonos con este temazo de la banda Deftones, del disco homónimo, que también sería Deftones. Oh, para los que no saben lo que es homónimo. Por si acaso. El mundo está lleno de hueones. Y claro. Y el tema se llama Lucky You. Aquí, en un podcast más. Oh. We'll be right back. Sí. Como que te da el ambiente y del afortunado para llegar a eso. Claro, llegáis a llorar, yo creo, si lo lográis. Depende de quién sea, pues. No sé si usted llorará cuando lo logra. Depende de cómo sea. ¡Fállame salvajemente contra la pared! Eso está bueno, mono. Depende en qué condiciones esté, digamos, el material. Oiga. Usted me está queriendo decir. Qué buen sentido ese tema. Hoy día estamos todos con doble sentido, en realidad. Sí, estamos. ¡Ábrete! Así mismo. Así. ¿Ah, tú? No. No, no, no. No, no. No, no, no, no, no, no, no, no. Ese es cuando te la niegan, cuando te falla ya. Claro. O cuando ya no te funciona. Oh, no, o, no, no, no. O cuando te sale con sorpresa. Con tatuaje. Ay, ay, ay. Qué terrible. Juan, ¿con qué se drogaron? No, hasta ahora nada. Así que imagínese cuando... hasta ahora nada. Imagínese cuando estamos en esa. No. Hay que hacer un capítulo, yo creo. Sí, pues se nos viene un capítulo así con las ilegales. Pero ya estamos en una fase en la cual ya pasamos el clímax, yo creo. Ya no estamos fumando el cigarrito. Claro. Aunque estamos haciendo el cariñito ahí en el pelo, yo creo, a la chiquilla, sí, abrazándola bien. Porque yo necesito amor, comprensión y ternura. También, pues, también. Sí. Como, yo creo que cuando uno termina, como que no puede ser tan rápido de decir, ya me voy, ya, chao, chao. Me pongo los pantalones y voy a llamar a Luisita. O sea, así. O también funciona así también. Puede ser. Pero que hay momentos en que el jurado también. Ah, no sé. No me ha tocado tan así. No me ha tocado. No me ha tocado. Partamos por eso. Vino a Guandina y me quitó todas las cañerías, weón. Ya no tengo ni siquiera la agua cortada. No. Qué día más terrible. Estoy haciendo esta wea de capítulo, weón. Podría estarlo más bien en Marín. Pero no, bueno, sí. Yo creo que ya sentimiento. Entiendo ese sentimiento. Sí. ¿En serio? Sí. Puta, no estoy solo en este mundo. Pero bueno. Somos docenas. Somos poquitos. Esperemos que no seamos tanto y que las personas que están ahí salgan pronto de esto, weón. Bueno. Y hay algunos que probablemente ni siquiera van a estar escuchando esta cuestión y deben estar en lo mejor ahí. Nada, que se hagan a la cresta. Ya, pero bueno, ya es momento, el terrible y triste momento de tener que despedir esta hueá de capítulo, yo creo. Se me hizo cortito. Porque igual ya llevamos... Porque... Oiga, mi vecina parece que le está poniendo bueno. Oh, parece que se animó ahí con el snus del camino. Lo hicimos nuestra buena acción del día, sí, señor. Oiga, mire. No. Sacó unas tazas ahí. Oiga. La ¿eso es choco? No es chocolate. No, parece chocolate. Pero parece que mi vecina... No huele a chocolate. Parece que mi vecina hoy día le toca. Bien, pues. Porque está media fuerte, parece. Se escuchan unos sonidos medio raros desde aquí arriba. Hay que echarle aceite, yo creo, a ese... A ese catre. Porque se notó mucho. Bueno, hicimos nuestra buena acción del día. Sí. Animamos a alguien a que pudiera... No me siento bien con eso. Oiga. Oh. Oiga, que está fuerte. No sé si se escucha. A ver, veamos si se puede hacer algo aquí. Ya, pues, muévete. Ah, ya me emocionaste. Me voy de esta weá, weón. Este tema te va a pasar el... ¿Eh? No, parece que no. Nuestros micrófonos de gama baja no alcanzan a captar el buen momento que está pasando la vecina. Bien por ella. Bien por ella, pues. Que lo disfrute. Le mandamos un saludo entonces a la vecina, que lo disfrute. No, fea culiada, no. Bueno, entonces no nos queda más que dar los links para nuestras redes y nuestras casillas de correo y todo ese canto, pues. Sí, pues, por favor, tenga los honores. Ya, pues. Visítenos en Facebook, en www.facebook.com/unpodcastmas. Escuche nuestro capítulo en www.mixcloud.com/unpodcastmas. Ah, y pronto nos vamos a estar cambiando de casa de Mixcloud porque hubo gente que nos dijo que quería descargar los capítulos. Sí, sí, también es posible poder descargar los capítulos para esa gente pobre como yo, que no tiene internet, pero sí quiere, tiene las ganas de escucharlo cuando va en el metro, en la micro. Ya, pues no. En todas esas porquerías que uno se ha apretado. Yo que soy el hombre de las tecnologías, voy a hacer las gestiones para hacer el cambio. Por favor, buen hombre. Y. Oiga. Twitter. Ay, me desconcentro, esta mujer de arriba. Sí, oye, le está poniendo bueno. ¿Qué es eso? Sí, no sé qué tiene con el capítulo, pero igual. Ah, y nos queda una por nombrar, que es nuestro Twitter, que está más votado que Hitler para el Día del Amigo. Así que es el Twitter es @un_podcast_más. Y usted tiene que mandar un saludo. Que lo pidieron por interno. Nos pidieron un saludo por interno a la señorita Lola. Mera. Una señorita alemana que está por allá en las Alemanias que nos escuchó. Yo vi un mensaje en inglés y dije: esto no es una joda, pero nos escuchan desde afuera entonces. En teoría nos escuchan desde afuera también, pero yo creo que no entendieron nada, pero. Buena onda, habrá que mandar el saludo. Lola, le mandé. Sí, porque lo pidió del señor. Dígalo usted en inglés, así que usted es el bilingüe acá. Lola. No, pues, pero saludos, pues. Ah, so, Lola, we have a greeting. Es lo real. We have a greeting for you here for Mr. Pablo Mora. No. A careless greeting with love. ¿Ah? And, ¿qué voy a estar hablando? And with all the pleasure. And with a honeymoon, baby. Sabes que no tengo idea que habrá hablado este tipo, pero. Le dije que usted le mandaba un afectuoso y amistoso saludo en toda la buena onda. Ah, ese. ya. Te voy a creer porque no te entendí ni carajo. Ya pues, y estamos llegando. Ay, tenemos que presentar el tema del último bloque. Sí, pues, pero ¿cómo se le ocurre? Este es un temazo. De hecho, lo queríamos poner en el capítulo pasado, pero también coincide bien con este capítulo. Ya medio. ¿Qué le pasó a aquel DJ? Uy. Ya llegó. Me salió medio. ¿A mí? Sí. No. Ya, es que parece que se emocionó usted porque este señor. Pero es que es de piel morena. No. Es un morenazo. Le tocó un morenazo el señor Foca. El señor Foca. Aquí tenemos un temazo el señor Foca. Sí. Para una película que solamente se hizo para vender juguetes. Y la más emotiva de. La más emotiva de todas las Batman. Oiga, ya, no me hueven, pues si tengo sentimiento. Ya sáquese los tacones que está rayando el piso, señor Mora. Ya. Que tenemos que presentar el tema. Ay, ya me lo saco divino. Bueno, este tema de la Batman. Ya, pues, señor, compor. Gobiérnese. Con Parini. Puta mono, conche su madre, dale con la wea mala. Mire, compadre, yo le tengo un temazo a esta película que solamente sirvió para vender juguete. Y que es una de las más malas de las Batman, no, pero el tema es bueno. No, es peor Batman y Robin, pero esta es Batman Forever. Dije, una de las más malas. Yo te escuché. Ya, ándate a la cresta. Ya. Esta es Batman Forever. Batman por siempre. Por siempre, huequereque. Ya, pues, y el tema se llama Kiss from a Rose. Cantado por ese negrito. Ay, ya, tranquilo, no se ponga coquetón. No, pues no venga con weas, pues. El señor Seal canta Kiss from a Rose. El señor Seal. Y nos vamos despidiendo.